Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la vida. Organización Impulsora de Discapacitados en esta jornada de Deportes al Día junto al Deporte Adaptado para conocer mucho más en la vida personal y deportiva de esos grandes campeones, los paralímpicos, los campeones de Europa, los campeones de España, los campeones nacionales, los provinciales. Todos tienen su cabida y su espacio en nuestros programas de Deportes Adaptado a través de Deportes al Día en las radioemisoras de la vida. Organización Impulsora de Discapacitados. Y en este programa del día martes 5 de mayo del 2015, para nosotros es un placer poder conversar con el paratriatleta Jairo Ruiz López, que está en la sintonía de Deportes al Día en las radioemisoras de la OID. ¿Cómo estás, Jairo? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos, muy bien. ¿Qué tal todo, campeón? ¿Bien, no? Bien, sí, las cosas van bastante bien. Jairo, bueno, coméntanos un poco para que te vayan conociendo nuestros oyentes de las radioemisoras de la OID en esta sección del Deporte Adaptado. ¿Quién es Jairo Ruiz López y cuándo llega a la actividad del paratriatlón español? Bueno, pues yo, como ya... Yo soy triatleta, en este caso para triatleta, que es la disciplina del triatlón, que es el deporte adaptado. Y bueno, pues llevo haciendo triatlón desde hace unos años y, bueno, triatlón dedicado a la competición, a competir y a buscar resultados desde hace unos 4 años. Y bueno, estoy en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid buscando clasificarme para los Juegos. Esa era la siguiente pregunta, precisamente, Jairo. ¿Cómo van esos preparativos, esos entrenos, esa ilusión que tú tienes como paratriatleta de debutar? Porque va a debutar el paratriatlón, recordemos, en Río de Janeiro 2016, el próximo año. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues el objetivo claramente es conseguir una plaza para estar en esos juegos, ser uno de los afortunados que estén allí en los primeros juegos en los que se incluya el paratriatlón. Y la verdad es que por ahora, pues las cosas vamos haciendo con bastante ilusión y con mucha cabeza, y poco a poco, porque es un camino muy largo, pero en principio las cosas pintan bastante bien. Jairo, y llegar a una paralimpiada, como es el caso, y esa ilusión que tú tienes, entre otros paratriatletas, de estar presente en Río de Janeiro 2016, en esas paralimpiadas el próximo verano, como tú bien lo señalas, no es un camino fácil, es un camino difícil, porque no solamente viene de ahora, sino que es un trabajo prácticamente de toda la vida de un deportista. Sí, tienes que haber estado haciendo las cosas bien durante mucho tiempo para que te permita estar en unas condiciones físicas y mentales bastante favorables y poder estar siempre entre los mejores del mundo, que son al final los que conseguirán las plazas. Y claro, no es solamente un día hacer las cosas bien, sino que el periodo de clasificación, por ejemplo, para nosotros dura 1 año y medio, así que tienes que estar 1 año y medio manteniendo esas buenas condiciones para que no pase nada raro y puedas seguir manteniendo tu estatus en el ranking, claro. ¿Y cómo nos podrías resumir para ti hasta ahora lo que va en las series mundiales, en Yokohama, en Japón, por ejemplo, las que vienen este fin de semana en Madrid? Aprovechamos también, Jairo, de conocer si vas a estar tú aquí en Casa de Campo este domingo 10 en esas series mundiales de paratriatlón, lo de Yokohama, como te comentaba anteriormente. ¿Cómo está siendo esta temporada para Jairo Ruiz López, este paratriatleta acá en España, para esa posibilidad de estar presente en las Paralimpiadas de Río? Bueno, este año... Como yo ya en la temporada pasada, afortunadamente, conseguí hacerlo bastante bien y conseguí un buen número de puntos de cara al ranking, este año no he permitido el lujo, digamos, de no tener que viajar a las competiciones que son más lejos. Las primeras competiciones del año son las más lejanas y entonces no hemos podido permitir el lujo de no tener que viajar tan lejos y poder empezar directamente a correr aquí. Íbamos a empezar, como tú bien dices, a correr aquí en Madrid, en la Casa de Campo, este fin de semana, pero desafortunadamente una lesión me lo va a impedir y bueno, ya estoy recuperado de esa lesión, pero ahora tengo que volver a recuperar el estado de forma que tenía antes, porque correr una serie mundial requiere estar en las mejores condiciones y si no estás perfectamente, mejor ni siquiera participar, porque no vas a conseguir los resultados que esperas. Por supuesto, se podría decir, Jairo, que tienes un buen colchón de puntos, ¿no?, en esas series mundiales. Es un lujo realmente, porque lo es, Jairo, no tener que competir en las series mundiales si no estás físicamente. Qué mejor que tomarse un descanso y seguir con esa ilusión, pensando y teniendo la mente fija, ¿no?, puesta en esas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Por lo cual, ahora mismo, como tú bien señalas, ahora toca recuperarse. Claro, es saltarse una carrera, recuperarse lo mejor posible y a final de mayo empezar en Londres, y así estar el tren de las series mundiales y ya comenzar a correr con más garantías. Jairo, desde tu punto de vista, ¿qué momento vive el paratriatlón español? ¿Es competitivo? ¿Qué posibilidades tiene de hacer podio o medalla en Río de Janeiro para el próximo año en las Paralimpiadas? ¿Cuál es el momento que vive el paratriatlón en España? Bueno, realmente ahora mismo estamos en lo que sería nuestro mejor momento, puesto que es un deporte muy joven y que ha avanzado muy, muy rápido. Entonces, como condición, digamos, normal sería que cada año está mejor, porque hasta que no llegue a estabilizarse, pasarán todavía unos cuantos años, puesto que nosotros vamos año a año, va apareciendo más gente, gente con más calidad, bueno, ya nos permiten estar en centros de alto rendimiento, como en mi caso, tenemos acceso a algunos tipos de becas, entonces se va, digamos, profesionalizando, y ahí estamos en un momento muy bueno, y la proyección es que sigamos estando por lo menos hasta Río, que serán los primeros juegos, luego más adelante puede que se estabilice un poco más la cosa, pero hasta Río tenemos una proyección muy buena. Jairo, lo que sigue, hay que reconocer que muchas veces la balanza siempre se inclina en favor a los olímpicos. Me explico, que muchas veces, y lamentablemente para ustedes los paralímpicos, tenéis que hacer el doble de esfuerzo, quizás el doble de mérito, para que se les reconozca precisamente esos logros deportivos. Comenzando por los medios de comunicación, que creo falta un poco más de compromiso en ese sentido para poder promocionar, entrevistar a ustedes, los verdaderos campeones de la actividad paralímpica. En ese sentido, yo creo que nos falta mucho camino que recorrer, Jairo, y tenemos que mejorar al respecto. Sí, bueno, en España la verdad es que es una pena, pero aún siendo campeones del mundo y siendo la mayor potencia mundial, el triatlón en general parece que está un poco oculto y no se conoce mucho en la sociedad. Entonces el paratriatlón o el triatlón adaptado, pues mucho más, ¿no? Como es el caso nuestro. Pero bueno, hay que seguir luchando y poco a poco se van consiguiendo cosas. Y nada, pues seguir luchando, seguir haciendo las cosas bien y seguir demostrando que seguimos estando al frente del ranking mundial. Afortunadamente para ustedes también, a nivel de olimpismo, los Javier Gómez Noyá, los Mario Mola, el talaverano, el nuestro, Fernando Alarza, castellano manchego, pues también dan un impulso importante en los últimos años al triatlón, y esto se refleja también que el paratriatlón poco a poco ha ido ganando su espacio, no solamente por los nombres antes citados y por esos verdaderos campeones, sino que también por méritos propios. En ese sentido hay que reconocer el hecho de que ha ido evolucionando el paratriatlón acá en España, Jairo, y eso son buenas noticias para ustedes. Claro, exactamente, son las mejores noticias, puesto que con esos grandes nombres que tú has citado antes, conseguimos que se conozca el triatlón dentro de España y que se valore el trabajo y el esfuerzo que hace un triatleta diario. Ya es trabajo y cosa nuestra el conseguir que el paratriatlón vaya teniendo cada vez más hueco, cada vez más representación en carreras populares y más representación a nivel autonómico, sobre todo, que digamos que desde la base es donde se hace un buen futuro. Es allí donde falta también mayor compromiso los organizadores de las media maratones, de las competiciones, de las carreras solidarias, que también se comprometan un poco más, y que esta situación que lamentablemente se quejan mucho ustedes, los deportistas de élite, los paralímpicos y sobre todo en el paratriatlón, que tengan la posibilidad de que existan muchas más carreras, muchas más medias maratones en donde esté incluido el paratriatlón. En ese sentido también nos falta que mejorar, Jairo. Sí, porque bueno, la mayoría de los casos realmente es por desconocimiento del propio organizador, ¿no? En su caso, que muchas pruebas, ¿no? Ya sean de carreras a pie, ciclismo, natación, ¿no? Pruebas combinadas, ¿no? Triatlones, no se incluye en la categoría de paratriatlón o no se nos deja participar, y afortunadamente cada vez menos, pero es por desconocimiento del organizador, porque realmente luego, si tienen la fortuna de que haya algún compañero que tenga más experiencia y se lo pueda explicar, normalmente ya no ponen ningún problema, y la verdad es que sí que suelen estar más abiertos a escucharnos y a decir, bueno, ¿qué necesitáis? Porque no son realmente cosas tan complicadas ni tan costosas. Como digo, la mayoría de veces es por desconocimiento. Jairo Ruiz López es para triatleta y ha conversado en los micrófonos de las radioemisoras de la UID, Organización Impulsora de Discapacitados, en esta sección del deporte adaptado, donde vamos a ir conociendo cada día nuestros programas de lunes a viernes a través de las radioemisoras de OID Radio Nacional en Santander, en Cantabria, en Alicante y en Talavera de la Reina, en Toledo, en Castilla-La Mancha, a estos verdaderos monstruos de élite, deportistas de nivel, que se merecen el reconocimiento no solamente de nuestras radioemisoras y las organizaciones vinculadas casa, la actividad del deporte adaptado, sino que de toda España, porque merecido lo tienen. Antes de la despedida y agradeciendo tu gentileza, Jairo, de haber conversado con nuestros programas y nuestros oyentes, me gustaría que dejaras un mensaje para la gente, a nosotros nos gusta decir no discapacitadas, con otras capacidades, a nuestros compañeros que nos escuchan en las delegaciones de la Organización Impulsores Capacitados y a todas aquellas personas que aún no dan ese pasito, pese a tener alguna dificultad física, psíquica, para poder realizar la práctica del deporte. Un mensaje, Jairo, para toda esa gente, en honor a quienes practican el deporte adaptado. Bueno, pues realmente que se animen, que no tengan ningún complejo, ningún problema, que cada uno dentro de sus posibilidades seguro que puede encontrar alguna disciplina deportiva que se adapte a sus necesidades, porque hay muchísimas y si no se inventan cada día. Y realmente el deporte adaptado es algo muy bonito, que te hace sentirte muy bien, conoces un montón de gente y la verdad es que es un mundo apasionante y que de verdad que merece la pena a animarse a dar ese primer paso. Enhorabuena, muchas gracias y mucha suerte, campeón. Gracias a vosotros. Bien, continuamos en Deportes al Día, en esta conexión que hacemos en directo con las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, a través de OID Radio Nacional y su señal internet, señal online de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y a través del enlace junto a OID Talavera, radioemisora 4G, en Talavera de la Reina y nuestra comarca, para este mediodía del martes 5 de mayo del 2015. Y retomamos, como todos los martes, en nuestro programa rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, junto al triatleta paralímpico Tony Franco, que está en la sintonía de Deportes al Día, deportista patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Tony, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juanma. Pues muy bien. Ahí ya descargando entrenamientos para poder competir el domingo en condiciones. En el tema, ¿cómo va esa recuperación? ¿Cómo va ese entreno para esa competición de las series mundiales ahí en Casa de Campo, en Madrid, este domingo 10, Tony? Bueno, pues yo creo que la cosa va mucho mejor, mi fisioterapeuta ha hecho un buen trabajo y yo creo que, bueno, voy a poder correr bien, no al 100% como me hubiera gustado, pero yo creo que lo voy a hacer bastante bien, vamos a intentarlo por lo menos. Pero estás mucho mejor, ¿no?, que la última competición de esa molestia muscular que tuviste en Alcobendas, en el duatlón. ¿Ha ido mejorando ese tema en el aspecto físico, Tony, me imagino? Pues sí, la verdad es que bastante bien, estamos yo creo que a un 75% ahora mismo. Tony, bueno, vamos rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, como dice esta sección en nuestros programas de Deportes al Día de OID Radio Nacional y OID Radio 4G Talavera de Reina y nuestra comarca, porque ya todos los paralímpicos y olímpicos están contando los días, mirando el calendario, entre los cuales te incluimos, Tony, porque estamos prácticamente a un año casi ya de esta participación de Paralimpiadas Río 2016. Pues sí, ya empezamos a contar los días, más bien a descontarlos, y bueno, con la ilusión y las ganas de poder hacerlo bien en cada competición que vamos, pero vamos, hay que luchar hasta el último momento, no podemos despistarnos. Este verano es decisivo para ustedes, para todos los deportistas olímpicos y paralímpicos, Tony, ¿no? Porque en este verano, sin ir más lejos, hasta el mes de septiembre más o menos, pues ya tendréis que tener claro, entiendo, creo yo, el tema de la clasificación para esas Paralimpiadas de Río de Janeiro. Bueno, la clasificación empieza creo que después del europeo en Lago Iseo, en Italia. Pero bueno, si no estás bien situado ahora mismo en el ranking mundial, pues es difícil luego entrar en el siguiente ranking que te da el acceso a poder participar en el Río de Janeiro. Y a continuación, Tony, vamos a dar a conocer una información que dice relación con rumbo a Río de Janeiro 2016, porque se ha presentado oficialmente al equipo paralímpico de vela. El objetivo es competir en las tres categorías olímpicas y se ha denominado este lanzamiento y esta presentación. Valencia pone rumbo a Río de Janeiro a las Paralimpiadas 2016. Valencia fue otra vez la parada previa a los Juegos Olímpicos de Río. La actividad frenética ha vuelto a la antigua base del desafío español del equipo de vela, que es el centro de operaciones en Valencia, donde los componentes del equipo paralímpico español de vela están preparando su asalto a la gran cita del deporte mundial. En esa jornada estuvieron presentes, entre otros, su majestad la reina Doña Sofía, que presidió la presentación de un combinado de 7 regatistas que tiene como gran objetivo clasificar por primera vez embarcaciones de las tres clases paralímpicas en una cita olímpica. Una vez en Río ya habrá licencia para soñar, pero por lo pronto la meta es que España compita por primera vez en la historia en todas las categorías. Rafa Andrarias y Antonio Mestre, que compiten en clase 4MR, Sergio Roich y Violeta del Reino, SQ18, y Francisco Llobet, Edgar Álvarez y Manuel Jiménez, que van a pelear por hacer algo grande en la categoría Sonar. Son los regatistas que por méritos propios se han ganado el derecho de defender a España en los próximos Juegos Paralímpicos y Olímpicos. Previamente al acto de presentación, los regatistas del equipo español realizaron un entrenamiento oficial junto al resto de participantes de la regata de vela paralímpica Ciudad de Valencia, que se disputa entre el 9 y 11 de mayo, o que se va a disputar este fin de semana en la Marina Real del Puerto de Valencia. Una sesión que ha sido presenciada en directo por doña Sofía desde la terraza del edificio Pérez Benz en la dársena del puerto, equipo totalmente renovado entonces este olímpico y paralímpico español. No solamente ustedes los triatletas, los paralímpicos se están preparando, sino que todas las disciplinas deportivas están buscando ese billete y ese pasaje rumbo a Río de Janeiro para Olimpiadas 2016, Tony Franco. Pues sí, la verdad que los regatistas españoles están dando buenos resultados en todas las competiciones que van, y como no, en Valencia yo creo que se va a disfrutar de un gran espectáculo, y bueno, yo creo que será bonito verlo, ¿no? Será bonito verlo porque se van a reunir los mejores regatistas españoles que tienen opciones de ir a Río de Janeiro. Y cómo nos gustaría que la balanza no se inclinara siempre en favor de uno y en perjuicio de otros, Tony. Ojalá que estas noticias, ¿no? Porque la verdad es que se ha hecho eco gran parte de los medios de comunicación a nivel nacional de esta presentación del equipo español de vela paralímpica y olímpica, de su presentación no oficial. Cómo nos gustaría también que el paratriatlón y otras actividades deportivas tuviesen también esa preocupación de los medios de comunicación para informar también de esos preparativos de ustedes. Pues sí, la verdad es que los medios de comunicación se tendrían que dar un poquito más de caña, como digo yo, para poder retransmitir un poco más las pruebas que tenemos nosotros para poder clasificarnos para Río. Yo estaría súper encantado de que todos los medios de comunicación españoles se vayan a la Casa de Campo el domingo a las 8:30 a.m. para que vean el esfuerzo que tenemos que hacer para poder optar a una plaza para la Olimpiada. Por supuesto, y ahí estaremos acompañando al gran Tony Franco y a Eva Moral, los deportistas patrocinados por la OID, los paratriatletas de España, que están patrocinados por la organización Impulsores Capacitados, y le estaremos acompañando el día domingo en esas series mundiales de paratriatlón. Tony Franco, nos reencontramos en una próxima oportunidad cuando estemos buscando aquellos billetes rumbo a Río 2016. 12 de la mañana, 28 minutos. Continuamos rápidamente antes de pasar a nuestro programa local de deportes de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Se ha comprometido con nosotros, estaba en Italia compitiendo el gran ciclista paralímpico español Juanjo Méndez, que vuelve la próxima semana a España y le tendremos en nuestros micrófonos. Por ahora, un adelanto de un vídeo institucional del Consejo Superior de Deportes con el gran Juanjo Méndez. Juanjo Méndez y Raquel Acinas, como miembros del Club Genesis Cycling Team, han recibido el primer premio Compromiso Cofidis. Esta iniciativa solidaria reconoce la labor de organizaciones no gubernamentales en la consecución de proyectos solidarios relacionados con la inclusión. Uno de los personajes clave de la larga edad de oro que vive el ciclismo paralímpico español es Juan José Méndez. Tras superar un grave accidente de moto que le amputó un brazo y una pierna, se ha convertido en un caso único de longevidad deportiva que ha conquistado 3 medallas en juegos e innumerables títulos europeos y mundiales. Hoy es nuestro personaje del programa. Yo me levanto con ganas de entrenar, es lo que me gusta, es lo que me da vida, es lo que hago siempre y disfruto saliendo a la carretera y disfrutando con mis compañeros. Yo creo que es lo más bonito que puedo hacer, y bueno, con mi familia, ¿no? Con todo alrededor que tengo y amigos. Disfrutar de la bicicleta, yo creo que es lo que me da ánimos de levantarme cada día y estar contento. Yo me siento muy satisfecho poder correr con gente tan joven, que puede ser mi hijo, pero es aquello de decir, hostia, puedo estar ahí, tengo un poco de mecha y aguantar ahí, estar allí. Me siento orgulloso de hacer esas cosas, no sé, me siento lleno, me ayuda a estar ahí. Me siento pues que sí que soy una referencia porque por mi... lo que tengo, ¿no? Que me falta el brazo y la pierna, pues sí, que mucha gente pues ve lo que hago y dice, hostia, pues si lo haces tú, lo puedo hacer yo, pero sí, soy una referencia como cualquiera de nosotros, es que no sé, como Roberto Alcaide, como Xavi, como Ramón, mil corredores, es que yo creo que subirse encima de una bicicleta y montarse ya es un orgullo, ¿no? Montarte ahí y poder pedalear y de esto, que te falte un miembro o lo que sea, es un orgullo. Me siento orgulloso, pues sí que son las 3 medallas olímpicas, pero también los 2 mundiales que he ganado, porque para un ciclista yo creo que ser campeón del mundo pues también es un orgullo llevar ese maillot todo un año. Yo siempre voy con esas ganas, a ganar siempre el primero, ser de oro. Pero eso pues, es muy difícil y actualmente pues hay... Es muy difícil, es que es muy profesional y la gente va muy deprisa y yo cada vez estoy más mayor. Y eso es un punto que no lo tengo ya. Seguir montado en bicicleta es lo que me gusta hacer. Y aparte tengo un club, que es el Génesis, que tengo mucha gente que le gusta y estamos viniendo aquí en el Campeonato de España y todo. Y yo creo que somos los más numerosos y todo y yo estoy orgulloso de tener eso, de tener más personas apoyando gente que quiere empezar a hacer eso que no hay, actualmente no hay, hay muy poca gente que te ayude. Yo creo que eso es bonito y más satisfactorio que todas las medallas que tengo. Un adelanto entonces de lo que será la próxima semana, nuestra entrevista con Juanjo Méndez, el tantas veces campeón del mundo y paralímpico de ciclismo adaptado. 12 de la mañana, 32 minutos, hacemos una breve pausa publicitaria y ya regresamos con las noticias del deporte local de Talavera de la Reina y Comarca. El Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Capacitados.